una serenata, mi adorada. Le canté lo más lindo de mi repertorio. Me porté como un verdadero Juan Tenorio. ¿Y para qué? Si no está. Estaba en la ventana. Me dijeron que cuando ausente me encontraba, sufría mucho porque mis cartas no llegaban. Pues su padre, que al oponerse a nuestro idilio, sola de mis cartas, y ella creyó que era yo quien la engañaba. Quien la adoraba, como señal que era yo quien la adoraba.